las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Que los más mierda no te atiborren de opiáceos. Aupa compas. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. En la FM100, tu radio libre. Arratsaldeon, aupa compas. Aupa perro. Aupa gato. Arratsaldeon, de nuevo aquí en esta nueva entrega. Nueva entrega del ACA. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia, en la FM100. La voz libre del Valle Galletero. 69º programa y aquí seguimos dando la caña. Contándolo. Y bueno, como sabéis, Aupa Compas, espacio para la difusión de las ideas libertarias, sumergidos en un inframundo laboral y recorriendo la cloaca social, topografiando las luchas que llegan a través de los medios organizados desde abajo y acompañando esta tarde de los miércoles aquí con esta información que desde luego pues para nosotros es interesante porque en este periodo que nos ha tocado vivir, pues el mundo del trabajo lo vemos pues con todo ese gran deterioro de condiciones y sin terminar diríamos de emanciparse las fuerzas y los medios de producción, un anhelo de la clase trabajadora, de la clase obrera, que nunca llega. Y por otro lado, pues no sirven conquistas realizadas, pues sí, como podemos decir, las 8 horas hace un siglo, que recientemente se ha cumplido también, pues aniversario, la canadiense en Barcelona. Pero, como vemos, no sirven esas conquistas porque actualmente nos vemos en una situación donde día a día lo contemplamos. Las jornadas se alargan y si alguna vez, pues también aquí efectivamente en este Valle Galletero hemos hablado de la pequeña Manchester, pues la pequeña Manchester donde hombres, mujeres y niños trabajaban en jornadas interminables, en condiciones de vida totalmente enajenadas, pues nos encontramos en una situación parecida, aunque a nuestros ojos, aunque a nuestros sentidos parezca que no se da así. La Rentería vive al lado de una papelera que hoy por hoy ningún pueblo querría que se la instalaran a las orillas del río que le atraviesa. Y desde luego este es un ejemplo de lo que queda de ese periodo industrial que desde luego desarboló campos, frutales, cultivos de todo tipo. Y las condiciones que tenemos hoy, pues alguien diría, joder, pues han quitado la torre de Iberduero, han desaparecido pues grandes fábricas contaminantes. Pero la verdad es que nos encontramos, por otro lado, en un mundo tóxico donde efectivamente a través de un virus que eso sí que nos lo han inoculado, pues efectivamente vemos pues cómo nuestra salud está completamente, diríamos, acorralada porque todo este progreso nos ha traído pues toda esta pérdida de territorio, todo este desarraigo, toda esta enajenación brutal, donde ya la población aquí en la tierra que vivimos pues apenas tiene un hilo de comunicación con la tierra que pisa. Así es, nos hemos desarraigado de la naturaleza y a medida que nos hemos ido desarraigando la naturaleza, hemos ido poco a poco supliendo, digamos, al fin y al cabo hemos estado artificializando y hemos estado jugando a ser dioses y al final pues cada vez estamos más intoxicados y más intoxicados, y contra esas intoxicaciones lo único que nos proponen es pues más toxicidad en forma de recetas. Progreso tecnológico, tecnocientífico. Así. Bien, Gato, pues la verdad es que tenemos una ristra de berries, un poco que pues algunas nos alegrarán, algunos sucesos que ocurren en el inframundo laboral, sobre todo por aquello que tiene de unión, de lucha y de no perder la cara. No perder la cara cuando nos explotan y cuando, sí, cuando nos explotan en definitiva. Y bueno, teníamos algunas cosas. Sí, hay que reseñar que si bien digamos que con la pandemia esta, pues las jornadas laborales y todo han estado paradas durante mucho tiempo. La verdad sea dicha, en lo que es en Euskadi, pues si en el ejercicio del 2019 pues murieron 30 personas, en el ejercicio del 2020, con lo de la pandemia y la supuesta reducción de trabajo, sí, pues la verdad es que han muerto 27 personas, que no son muchas menos de las que murieron en el ejercicio del 2019, que no había nada. Estamos hablando de 27 personas, que son más de 2 personas al mes. Estamos hablando de 27 personas en la comunidad autónoma vasca, que si lo multiplicamos por las 17 autonomías que operan en este estado, pues también nos sale una cifra de 500 fallecimientos, muertes en los centros de trabajo, en una población que bueno, trabajando pues andaremos cerca de los 20 millones, ¿eh? Y quiero decir que son unas muertes que todos los años suceden, ¿eh? Puede haber años donde ocurran más muertes por sucesos trágicos de donde han caído varios compas, pero que no se le pone remedio. Con todo el despliegue burocrático que hay de todos estos asesores laborales de riesgos, de tal y de cual, sindicados en los mamporreros del sistema. Y es una sangría. Y esto solo digamos que tienen en cuenta lo que es las muertes, pero ya no digamos pues los accidentes graves o los accidentes medianos o los accidentes leves y toda esta gente que por tóxicos de esta industrialización están muriendo silenciados, que no sabemos realmente cuántos mueren al año. Enfermedades laborales y como el amianto, que luego después en el inframundo laboral tenemos una reseña de un compa de Madrid, del metro, que efectivamente pues ha muerto por la asbestosis. Asbestosis, vaya. Que produce el amianto. Y bueno, y también reseñar pues que con todo esto que nos ha traído la pandemia, que son, digamos, que yo estoy flipando porque cada vez ves a más coches particulares y más coches particulares, los ves que están trabajando de repartos y todo esto de los trabajos, pues eso, pues sí. Repartidores de comida, repartidores de Amazon, repartidores de cualquier cosa de tipo, cada vez hay más, son incluso los domingos. Sí. Y el otro día pues murió un repartidor al chocar contra un camión de basura en Madrid, de Glovo me parece que fue, y es increíble, porque cada vez son trabajos más precarios, sin ningún tipo de medida de seguridad, y es increíble. El asunto que incluso este trabajador de Glovo debía de estar trabajando con la cuenta de otro compa. En esto, andando un poco en esto que has dicho, de gente que bueno, que que hay que sacar las castañas por algún lado. Todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y entonces, pues nadie se puede, ya sabe que nadie se puede quedar esperando a que vengan para que le... Sí. Hablaba aquí un compa reciente un poco de la situación que se encontraba, pues ahora mismo con la solicitud de fin de contrato, uh-huh. pues para hacer los papeleos en el SEPE. Pues efectivamente hay que armarse de mucha paciencia, porque desde luego, si antes te encontrabas pues en la ventanilla con gente pues que eran muy poco empática y muy funcionarios, pues la verdad es que hoy ya ni te los encuentras. Ya nada, por teléfono. Te mandan al teléfono y ahí te puedes pasar, pues como está aquí el compa Pelú, pues diríamos unas buenas horas para obtener una cita. Sí, sí. Bien, estas reseñas un poco las hacemos al calor de lo que es este AUPA Compass, que precisamente las informaciones, como sabéis, pues corresponden casi prácticamente gran parte de ellas a lo que es el inframundo laboral. Estamos hablando de terrorismo laboral, accidentes en el trabajo, pero también hay otra reseña por ahí de la última encuesta de la EPA, uh-huh. que efectivamente nos sitúa en, pues otra vez, con un paro al alza. Sí, me parece que el último trimestre del año pasado unos 600.000 empleos se perdieron. 600.000, y estamos ya en 4 millones, 4 uh-huh. millones de parados registrados. Uh-huh. Una cantidad, el porcentaje, no sé si lo dejaban por ahí a la vista. Pues no sé, pero no siguen sin pasar nada en este puto país. Sí, la verdad es que sí, en este puto país, que la verdad, el movimiento 11M, visto un poco el recorrido que estamos trayendo hasta aquí, hizo un daño importante, pienso en ese sentido, ¿no? Porque por un lado fue absorbido por esa fuerza política que ahora nos gobierna y en coalición progresista, la que nunca, la más progre de nuestra vida. Y por otro lado, joder, la desmovilización es brutal. Y el acojono es, eso sí que es pandémico, el acojono. Entonces, visto un poco, no por cargar las culpas sobre nadie, pero desde luego el 15M también fue un despertar, ¿no?, por así decirlo, para muchas personas. Sí. Y que se incorporaron sobre todo jóvenes. Pero sí, pero bueno, yo mi opinión es que ese despertar fue televisado y era una manera, digamos, de contrarrestar el descreimiento que había hacia el bipartidismo y era lo único que pretendían hacer, era, digamos, de meter más actores en el juego. Sí. de la política, para que tú, al ir a votar, pensaras que con más opciones y más el abanico más abierto, estabas realmente eligiendo a alguien, pero realmente tú no estás eligiendo a nadie, tú estás eligiendo a la misma mano que mece a todos los partidos políticos. Y era básicamente para eso. Sí, tengo el recuerdo de una marcha de la dignidad, creo que fue la primera, que había un compa de Bilbo muy anarco, tal, no sé qué, y llegando a Madrid, tal, no sé qué, y joder, se me acercó y me dijo, pero qué hostias es esto, tío, si no hay nada, no hay nada planificado, pero tenemos que ir a los ministerios, vamos a tomar los ministerios, pero si no hay nada, si esto es un desfile, me decía, no en broma, cuidado. Era una persona que habíamos, pues habíamos realizado el último tramo, estuvimos 5 días, ¿no? Uh-huh. Pues cerca de, pues, desde Miranda de Ebro, luego fuimos, pues no sé si fue en Soria, y así en poco nos quedamos ahí en la Sierra Norte madrileña. Y bajamos ahí, pues un grupo, pues una columna que venía de toda esta parte. Y la verdad es que el hombre. Indignadísimo, indignadísimo. Y pienso que desde luego a día de hoy no le faltaba. Entonces no le entendí bien, ¿no? Pero efectivamente, si no hay ese punch gato, pues la verdad es que no hacemos más que recibir palos. Uh-huh. Hay que ver lo que ocurrió también, cambiamos de tema, lo que ocurrió pues a este trío que salían del concierto de Sucio 13 en Madrid, ahí en uh-huh. Atocha, que nada más salen de un bar, salen de un bar, y según salen, boom, boom, dos furgonetas de la policía caen sobre ellos, era un hombre y dos mujeres. A él lo tiran, lo abalanzan, bram, bram, bram, al suelo, pa, pa, pa, pa, pa, la rodilla en el cuello en plan Floyd, uh-huh. y a ellas dos, bla, bla, bla, bla, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Pero qué pasa? Que no sé qué, y pam, pam, pam, pam. Resultado, una noche en comisaría para este hombre detenido con la muñeca, con el brazo roto, escayolado, uh-huh. y moratones por todos los lados, él y ellas. Y te quiero decir que un asunto de, pero que hostias, ¿no? O sea, y en Madrid, un concierto de Sucio 13, alguien me dirá, va, es que los punkis. Bueno, pero en Madrid también, pues bueno, lo punky, te decía antes también un poco, sí, es de plástico, pero no somos todos de plástico, pregunto yo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de, pues bueno, joder, pues bajas a un concierto, vas a un concierto a Madrid tal, pues te ponen las mejores galas. Te mimetizas con el ambiente. ¿Entiendes? Y si eres punk, pues te pones más punk que nunca. Y si eres rockero, pues te pones más rockero que nunca. Y si eres rastafari, pues te pones más rastafari que nunca, ¿no? Pero ¿qué motivo supone eso, ¿no? Para uh-huh. ser agredido de esa manera. Agredidos de esa manera. Una barbaridad. Y esto ocurre pues en este mundo pandémico. En esta bonita democracia. Covidiano. Y claro, ocurría en Madrid. Es que en Madrid, pues también estamos toda esta semana, la semana anterior, pues con ese anuncio que pende sobre Pablo Hasél, pende uh-huh. sobre todos, pienso, porque la lucha, la libertad de expresión está en juego, y estamos oyendo, viendo, registrando muestras de solidaridad por muchos lados. También es verdad que organizaciones, colectivos también, pues mucha gente pues sale a la palestra con este caso. Hoy sí queríamos un poco, pues igual, escuchar al propio Pablo Hasél, porque hay una entrevista que le hacen, joder, tiene varias entrevistas este hombre y son interesantes. Semando es contra la represión, ¿no? Me parece. Semando es contra. Uh-huh. Y hace una entrevista, tiene ahí algunas otras entrevistas de esta noticia también que dimos en Asturias, un palacio que había sido ocupado, que fue desalojado por la Guardia Civil, así recogimos la noticia creo que a través de Briega, uh-huh. y tiene unas cuantas entrevistas interesantes este hombre, y la verdad es que es una entrevista del 5 de febrero donde Pablo Hasél, pienso que nos contextualiza, tiene 46 minutos, hoy vamos a escucharle pues un cuartito de hora un poco a Pablo, porque pensamos que es importante, es un hombre con una actitud bien, bien tallada, y la verdad es que personas como estas agradecemos porque nos ayudan un poco a mantener la cabeza alta, como él dice. Vamos a escucharle, si te parece, Pato. Pues vamos con Pablo Hasél. Dos años de prisión del año 2015, acusado de enaltecimiento del terrorismo por alrededor de 20 canciones en las que yo defendía la legitimidad de todos los métodos de lucha, especialmente se centraron en la canción Libertad, Cámara de Arenas, en la que ni siquiera hablo a favor de la lucha armada, sino que estoy pidiendo la libertad con un secretario general de un partido comunista condenado a cadena perpetua encubierta. Y hace un par de años pues me sumaron más condenas por tres causas juntas, que eran injurias a la corona, injurias a las fuerzas de seguridad del Estado y otra vez enaltecimiento del terrorismo con el agravante de reincidencia. Por todo esto, los medios están difundiendo que se me ha condenado solo a 9 meses de prisión, Es verdad que en cuanto a la condena más explícita de prisión son los 9 meses, pero se le suma una cuantiosa pena multa de más de 20.000 euros, que si no pago, y no pienso pagar como desobediencia ante una sentencia injusta, todo esto añade más meses de prisión y esta última condena también sería de alrededor de 2 años de prisión y algún mes. Es decir, que si sumamos los 2 años de antecedentes y esta condena de un poco más de 2 años, son más de 4 años de prisión. Aparte, estoy esperando varios recursos por otras condenas penales, otros juicios y, en total, si sumamos todos los años por los que he sido condenado y los que me piden, podría pasar hasta 20 años encarcelado. En 2011, cuando vienen a por mí, lo hacen porque yo ya empiezo a ser bastante conocido. Es decir, mis canciones, con un elevado contenido revolucionario, empiezan a tener muchas visitas, empiezo a moverme bastante, ¿no?, a hacer conciertos por todo el estado, y eso les empieza a poner nerviosos. Además, y eso es un factor también a tener en cuenta, yo empiezo a tener relación con expresos políticos, con familiares de expresos políticos, y eso también me hace estar más en el punto de mira. De hecho, en el juicio de 2014, por esta primera detención, la fiscal reconoce que mis canciones tienen muchas visitas y que por eso son peligrosas. Era consciente del tipo de estado en el que vivimos, en el que no hay libertad de expresión, y sabía que tarde o temprano vendrían a por mí. Lo que tal vez no me imaginaba es que irían tan lejos en el sentido de hacer un registro en mi domicilio y llevarse hasta cosas de mi familia, o que habría condenas tan elevadas de prisión, pero que vendrían a por mí, lo tenía muy claro. Por eso, cuando vienen, de hecho, ellos se sorprenden y me dicen: sí que estás poco nervioso, ¿no? Porque no me sorprendía. Todo eso me sirvió a mí para reafirmarme aún más, para tener aún más claro, que ya lo sabía lógicamente, que esto no es ningún juego, que iba en serio y que yo realmente quería seguir ese camino porque vale la pena, porque me llena, porque siento que tengo un deber, me lo dicta la conciencia, y que pese a todas esas dificultades no me iba a rendir, sino todo lo contrario, que iba a tener aún más rabia, aún más fuerza para continuar firme. Yo creo que es fundamental dejar claro, por una parte, que esto no son delitos de opinión. A mí se me ha condenado a prisión, especialmente en esta última condena, por contar hechos objetivos, sobradamente probados, ya no solo el tema de la monarquía, el tema, por ejemplo, de los asesinatos de la policía, de Íñigo Cavacas, en el Tarajal, las torturas que he denunciado, que hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por estas torturas. Es decir, yo no estoy opinando, yo estoy relatando una realidad. Es decir, esto, yo puse el ejemplo en el juicio de la Inquisición, ¿no? Es decir, antes te quemaban por negar que la Tierra fuera plana y ahora te encarcelan pues por contar lo que está haciendo la policía, lo que está haciendo la monarquía o lo que están haciendo en las cárceles. Cuando yo dije que los presos políticos son ejemplos de resistencia y por eso me han condenado por enaltecimiento del terrorismo. Es que uno puede estar de acuerdo o no con su lucha, pero que son ejemplos de resistencia por aguantar condiciones tan duras en prisión y durante tantísimos años, eso es un hecho objetivo. Que a Isabel Aparicio, presa política comunista, la exterminaron por desatención médica, incumpliendo hasta su propia ley penitenciaria, porque no cumplen ni su propia legalidad, es un hecho objetivo. Y es importante que seamos conscientes de cómo es ilegal hasta contar la realidad. Si eso no es fascismo, que venga alguien a explicarnos qué es fascismo. Fascismo no solo es que te fusilen, ¿eh? Es decir, cuando quieren controlar hasta nuestras emociones, cuando quieren impedir hasta que contemos lo que hacen. Eso es fascismo, lo podrán encubrir más o menos, pero eso es fascismo. Pero más allá de eso, creo que es muy importante que quede claro que tampoco hace falta ni siquiera pensar, igual que yo, para ver que esto es una barbaridad, para oponerse a esto, para defender la libertad de expresión. Entonces, o se interioriza eso, o es que el Estado va a seguir avanzando, porque si no se le frena, el Estado sigue avanzando. Y lo vemos en todos los terrenos, en el terreno laboral, en el terreno de la vivienda, en la sanidad, etcétera, etcétera. Nos están dejando cada día con menos derechos y libertades. Por eso creo que por esto y tantísimo más, es el momento de decir basta, de salir a las calles, de movilizarse, de organizarse y de oponer resistencia, porque nos están machacando en todos los sentidos y, desde luego, o nos plantamos o lo van a hacer aún más. En casos como este, tan mediáticos como el mío, a veces es fácil que se personalice demasiado y se vea esto como un ataque solo contra mí y no como un ataque contra nuestras libertades. Por eso muchas veces cuando se llama a apoyarme, sí, es apoyarme a mí, pero es apoyarse también a uno mismo. Es decir, cuando uno se solidariza con otro, lo está haciendo también con uno mismo. O sea, luchar por las libertades de los presos políticos también es luchar por las nuestras. Cuando encarcelan a uno por ir a una manifestación, solidarizarnos con esa persona es solidarizarnos con nuestro derecho a manifestarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante que se vea la ligazón que hay entre la ausencia de libertad de expresión y de otros derechos y libertades democráticas. Primero de todo, si nosotros nos vemos obligados a decir lo que decimos en nuestras canciones, es porque no se respetan otras libertades y derechos. Por ejemplo, si viviéramos en una sociedad donde tuviéramos garantizado un trabajo digno, una vivienda en condiciones, etcétera, etcétera, no nos veríamos obligados pues a luchar por todo esto y, por tanto, utilizar la música como un arma de lucha, ¿no? Si no tuviéramos que mantener a una familia real de parásitos que nos cuestan tantos millones de euros, pues no nos veríamos obligados a tener que denunciarlo en nuestras canciones, ¿no? Si no nos dieran palos cuando en Cataluña hemos intentado llevar a cabo el derecho democrático a la autodeterminación, pues no nos veríamos obligados, entre otras cosas, a atacar a esos cuerpos represivos que nos dieron palos por ir a votar, ¿no? Y así podríamos poner incontables ejemplos. Cuando la gente me dice a veces, bueno, es que en ocasiones te pasas un poco, yo siempre le respondo que me quedo muy corto y que de hecho deberían agradecer que nos desahoguemos con palabras, pero es que en este estado no se permite ni eso. Ya se arrepentirán de no dejarnos ni desahogarnos con palabras porque, lógicamente, cuando te cierran esa vía, pues la gente toma otras vías. Es decir, lo que no vamos a permitir es que constantemente seamos nosotros quienes recibimos hostias. Es decir, las vamos a devolver tarde o temprano y yo jamás voy a condenar que se devuelvan esas hostias que nos dan de forma cotidiana y de multitud de formas muy violentas. Ahora mismo solo nos queda el recurso al Tribunal de Estrasburgo Europeo, pero es un recurso que se hace ya desde prisión, que es muy lento, que puede tardar incluso 10 años, en el que hay bastantes posibilidades de que se nos dé la razón, pero yo voy a cumplir igualmente la condena de prisión. En todo caso, lo vamos a hacer igual, ya por una cuestión de intentar desacreditar más al Estado español y sobre todo por si sirve de cara a los próximos, porque qué duda cabe que si seguimos bajo este Estado sin libertades democráticas van a venir más represaliados por hacer cosas parecidas a lo que he hecho yo, y si les sirve que en Estrasburgo se nos dé la razón, pues bienvenido sea. Así que lo vamos a intentar todo porque creo que hay que aprovechar cualquier rincón para librar esta batalla. Si a mí me encarcelan, voy a ser el primer rapero de toda Europa en ser encarcelado, de Europa y de gran parte del mundo. Es decir, el Estado español se pone a la misma altura que países como Turquía, como Marruecos, en los que ya hay artistas encarcelados, aunque también hay que decir que si Baltonic no se hubiera exiliado ya llevaría pues casi un par de años encarcelado. Y hay un dato muy significativo al respecto, y es que en el año 2018 el Estado español es el estado de absolutamente todo el mundo con más artistas condenados a prisión. Es decir, ese dato ya lo dice todo del Estado español, ¿no? Que venga alguien y se atreva a nosotros a hablarnos de que aquí hay democracia con todo esto, ¿no? Pero los artistas, y no solo los artistas, tienen que tener claro que con este precedente, si a mí se me encarcela y no hay una respuesta contundente, que los siguientes pueden ser ellos, ¿no? Y que es un precedente muy peligroso, ¿no? Y cualquiera por pintar determinado cuadro o por hacer determinada canción, pues puede acabar en prisión, porque si el Estado ve que hacer todo esto le sale barato, pues no se lo va a pensar dos veces a la hora de ir a por muchísimos más, ¿no? Entonces, o se sale ya del individualismo que nos condena en todos los sentidos, o es que el Estado va a arrasar, o sea, va a arrasar, y porque vienen tiempos de lucha y la represión va a aumentar. Entonces, o se le paran los pies o pues que va a ir a por tantos artistas que hoy en día ni siquiera se están planteando que pueden ir a por ellos, porque de los 15 raperos que hemos sido condenados a prisión, sí que la mayoría nos podíamos esperar que fueran a por nosotros, pero hay algunos que no. Y hay otra gente que ha sufrido la represión que no se esperaba, pues que acabaría en prisión por acudir a una manifestación, o quién les iba a decir a los titiriteros que por realizar esa obra iban a ser encarcelados, o algunos de esos raperos que he citado no se esperaban que les iba a detener la policía y les iban a condenar posteriormente a prisión. Es decir, que muchos artistas que hoy no se lo esperan asuman que o se toman cartas en el asunto o los siguientes pueden ser ellos, aunque hoy no se lo estén esperando. El hecho de que hace, si no recuerdo mal, un par de años se encarcelara a Alfredo Ramírez por tuitear y no hubiera una respuesta importante, pues ha dado pie al Estado a que posteriormente hayan habido bastantes más condenados a prisión por tuitear. Así que lo mismo pasará conmigo si no hay una respuesta a la altura. Hay muchas personas que se creen que mirando hacia otro lado, sin involucrarse en la lucha, van a evitar problemas, ¿no? Porque ven casos como el mío, ¿no? En el que tú te involucras en la lucha y todo eso pues, tiene unas consecuencias. Pero como decía en la reflexión anterior, o tomamos partido o cada vez nos van a dejar con menos y eso son problemas. Es decir, que no tengamos acceso a una vivienda digna o esté a precio de lujo, que no tengamos garantizado un trabajo digno, que la sanidad esté en pésimas condiciones, como se ha visto incluso en plena pandemia, que las pensiones sean una miseria peor que insultante, etcétera, etcétera. Todo eso son problemas. Entonces, no luchar no evita problemas. Todo lo contrario. Perpetúa lo injusto y hace que cada vez tengamos vidas menos dignas. Y luchando, como es mi caso, bueno, no todo el mundo sufre la represión, porque físicamente es imposible, pero a muchos nos toca, pero al menos, bueno, tenemos problemas, pero podemos decir que tenemos vidas dignas en este sentido, ¿no? De implicarnos en la lucha, que es una cosa que llena, y cuando uno es fiel a su conciencia, pues puede llevar la cabeza alta. Y yo siempre lo digo, cuando hay gente que también me habla de la cárcel como pobrecito, como si fueras a estar ahí hundido, derrotado, como si fuera el fin, todo fuera negro, y yo siempre les digo, yo en la cárcel voy a ir con la cabeza alta. Y eso no me lo quita ni el carcelero más cabrón ni el juez más fascista, ¿no? Entonces, yo en la vida aspiro a poder tener la cabeza alta, a tener la conciencia tranquila y a irme tranquilo de aquí sabiendo que intenté cambiar las cosas porque ante tanta barbarie yo no me puedo quedar de brazos cruzados, ¿no? Y entonces me gustaría que la gente hiciera esa reflexión, ¿no? Y cada uno con un nivel mayor o menor de compromiso, cada uno en una trinchera distinta tal vez, ¿no? Pero que todos podemos aportar muchísimo a la lucha y desde arriba nos intentan hacer creer que, bueno, que somos muy pequeños, que no tenemos ese potencial, esa capacidad para transformar las cosas, pero tenemos un potencial increíble y si interiorizamos eso, pues qué duda cabe que adelantaremos los cambios profundos tan necesarios. Vuelvo a desmontar ese cuento para niños de que el rey puso freno al fascismo. El rey hizo lo que más le convenía a su cuenta bancaria y limpió el sable a Franco durante demasiados años. No es un héroe, sino un pez gordo que se arrima a la corriente con más pezqueñines que devorar. Su poder ha manipulado la historia y ha elevado a los altares a uno de los mayores ladrones que ha dado este estado. Tú dices que odias a los moros y luego alabas a Juanca, íntimo del rey de Marruecos, ese que tiene a su pueblo pasando hambre mientras posee incontables palacios y lo envía aquí. Su majestad no representa a nuestra clase, que caigan las coronas y ardan los disfraces. Así que, excelentísima familia real del reino de Caspalandia, tarde o temprano recogeréis lo que merecéis. ¡Rabia! No me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe. Ya me duele que os idolatren en colegios de pijos, pero también en escuelas públicas están vuestros retratos. Os creéis el ombligo del mundo como el bolsillo de Rodrigo Rato. Yo digo que antes que respetaros me mato. Os tendríamos que obligar a decir: una república popular es lo más sensato y oato. Aprovecháis éxitos deportivos para haceros propaganda y colgaros medallas que no habéis ganado vosotros. En este estado hay más de un dictador que manda callar a quienes denunciamos vuestros métodos bochornosos. Tiranos en forma de multimillonarios con los que hacéis sucios negocios. No llaméis democracia a esta mafia, aunque mucho pueblo lo evite ver. Mientras os burláis con desmedida frivolidad en el Club Bilderberg. Estos son evidencias, no conspiraciones. Llevo tatuado en mi conciencia: ¡muerta a los borbones! ¡Oye! Voy

bajamos al inframundo laboral y entramos en un conflicto sindical. Dolores Saavedra acosa y coacciona a nuestra compa. Nos lo cuentan los compas del Sindicato de Oficios Varios de Madrid, de la CNT-AIT, que nos informan del inicio del conflicto sindical en la clínica de la doctora Dolores Saavedra. Nuestra compañera ha tenido que soportar el acoso y las difamaciones por parte de esta profesional de la nutrición dentro de su entorno laboral por haber reclamado sus derechos como trabajadora. Los hechos son estos. Dolores Saavedra contrató a nuestra compañera en 2019 para la campaña primavera-verano, pero su labor se extendió hasta abril de 2020, enlazando contratos temporales en fraude de ley. A causa del confinamiento, la empresa decidió despedir solo a nuestra compañera, alegando falta de ingresos, pero mantuvo al resto de empleadas y volvió a contratarla en junio debido al aumento de trabajo. Durante las vacaciones de verano, la empresa recibió una demanda de nuestra compañera por su fin de contrato temporal en lugar de indefinido, como correspondía, y por no haberse pagado las horas complementarias que había realizado durante su año de contrato. La empresa responde con broncas frecuentes a nuestra compañera, invitaciones directas a abandonar el puesto de trabajo, reproches de traición a la empresa y a su directora, crítica de su persona y de su reclamación de derechos frente a pacientes y trabajadoras, resumiendo un claro ejemplo de acoso laboral. Las broncas han cesado, pero seguramente por consejo de los abogados, ya que la empresa ha decidido seguir amedrentando a la trabajadora, obligándola a reducir su jornada y su sueldo, y continuando con la difamación con intención de aislarla. Aunque el sindicato ha tratado de resolver la situación de acoso dialogando, la empresa se ha negado a escuchar y no ha cambiado su actitud. No toleraremos que la reclamación de los derechos laborales implique el castigo de las trabajadoras. No permitiremos la continuidad de estas prácticas exentas de ética, profesionalidad y legalidad. La CNT-AIT reclama la restitución de la jornada laboral previa y el cese del maltrato laboral, y anima a sus usuarios y usuarias y trabajadores y trabajadoras a denunciar este tipo de situaciones y luchar contra ellas a través de la acción directa. Si tocan a una, nos tocan a todas. Recogemos esta desde Ecuador Echea. El modelo Glovo, Deliveroo o Uber de los falsos autónomos a juicio en Bilbo. Antes hablábamos de un trabajador de Glovo muerto en accidente laboral. En Bilbo han realizado esta acción. La situación provocada por la pandemia ha normalizado las situaciones de precariedad que afectan directamente a miles de trabajadores y trabajadoras. Hablamos de contratos parciales, salarios de miseria, inestabilidad laboral, riesgo para la salud laboral. Uno de los sectores más afectados es el de los falsos autónomos. Eragin, la Asamblea de Jóvenes Precarizados de Bilbo, señala que las empresas han utilizado y siguen utilizando la externalización de las trabajadoras como estrategia para no asumir la responsabilidad sobre las personas empleadas, así como para profundizar en la precariedad de las mismas. Ese es el caso de Carlos Martín López, falso autónomo, contratado por Mau San Miguel, cuyo juicio se ha visto aplazado hasta en tres ocasiones, según la Asamblea de Jóvenes, como una estrategia de la empresa para desgastar al trabajador. Señalan que casos como estos han sido numerosos en Bilbo en los últimos años, como el de los técnicos autónomos y subcontratados por Movistar, las trabajadoras de las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio como Glovo y Deliveroo, o el caso de empresas como Amazon, cuyo modelo está diseñado expresamente para empobrecer a la clase trabajadora y engordar los bolsillos de unos pocos. Comienza el juicio a Vanessa. Una noticia que hemos recogido desde Andalucía Revolution comunica.blogspot.com. Mañana, día 10, creo que estamos a día 10 hoy, ¿no? Sí, así es. Pues por hoy, día 10, comienza el juicio contra Vanessa después de 15 meses de su despido. El sindicato SAT convoca una concentración de apoyo a la compañera y delegada sindical despedida de manera injusta por realizar su labor de delegada sindical y exigir unas condiciones dignas para el sector de la limpieza. Animamos a la ciudadanía granaína a asistir a la concentración que realizará en los juzgados de La Caleta para apoyar la lucha de Vanessa. Vanessa, readmisión ya. Esta es una persona que va con la cabeza alta en los diferentes reportes de esta web de Andalucía Revolution. Es una mujer pues que ha encarado su problema, lo ha socializado, ha encontrado apoyos y la verdad es que pues adelante compañera, mucho ánimo y fuerza para el día de hoy y los días que continúan, y esperamos que sea readmitida nuevamente como sería de justicia, nos dicen también desde Andalucía Revolución. ACNUR despide al trabajador por su actividad sindical desde CNT. Una noticia que hemos recogido de CNT Galicia. ACNUR, otra empresa de estas que, pues eso, también diríamos disidencia controlada, ¿no, Gato? De estas. Esta se dedica un poco a ayuda internacional para ir un poco, pues no sé, plataforma donde luego también desembarcan estos cascos blancos y todas estas operaciones engañosas que se hacen un poco al paraguas de la ONU. Sí, ONGs, vamos, que al final están para meter la patita en los países supuestamente. Aquí hemos relatado muchos casos pues también de despidos y de denuncias de las condiciones laborales en las que se encuentran estas personas que trabajan para estas ONGs. Hoy hablamos, ACNUR despide a un trabajador. España con ACNUR ofrece su verdadera cara cuando se trata de derechos en materia laboral. De este modo, el afiliado a la CNT comenzó a reclamar sus derechos hace meses a través del sindicato. En los últimos días, y tras una modificación sustancial de sus condiciones laborales, el sindicato venía de presentar una demanda para recuperar las condiciones laborales que le correspondían al afiliado. La empresa cambió los criterios para el cobro de los pluses, correspondientes al salario de los trabajadores y trabajadoras, tratando así de endurecer las condiciones. Por otra parte, obviando toda la legislación vigente actual en materia de negociación colectiva, ACNUR comunica esta modificación a su personal de manera individual y sin ningún tipo de negociación colectiva. Todos estos puntos hacen que la medida resulte totalmente arbitraria e improcedente, como ven de reclamar la CNT por la vía judicial. Una vez recibida la notificación del anuncio anterior, ACNUR se apresuró a despedir al trabajador afiliado a la CNT alegando una baja en el rendimiento de su trabajo que no se corresponde con la realidad. El trabajador viene a ser apartado de los lugares de captación más habituales desde que comenzó con sus demandas laborales. El único cambio de los últimos días es la demanda anterior presentada por la CNT y que ACNUR no parece aceptar. Desde la CNT tenemos experiencia en conflictos laborales con supuestas organizaciones no gubernamentales que se dedican a la captación de socios. De este modo, venimos de obtener varias victorias judiciales frente a Médicos Sin Fronteras en diferentes supuestos en los que los trabajadores y trabajadoras afiliados al sindicato recuperaron los derechos laborales que la empresa pretendía arrebatarles. La semana pasada estuvimos con Miquel, uno de los trabajadores despedidos en Mediapost. Hoy leeremos un parte que recoge CNT Sindicatua sobre, con fecha de este lunes 8 de febrero, que nos habla del inicio de despidos en la plantilla para empezar a subcontratar. Nos dice que tras 8 días de huelga indefinida en Mediapost Norte y más de un mes y medio de movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo, la empresa, reforzada por el acuerdo alcanzado en el arbitraje con los cocos y ojetes, el pasado día 21 se ha negado a reconsiderar los despidos y ha comenzado desde el 2 de febrero a hacer efectivas las rescisiones de los contratos, ha denunciado la sindical CNT. Esta sección sindical señala que detrás del ERE en Mediapost y los despidos está la pretensión de la multinacional de continuar aumentando la subcontratación de la práctica totalidad de servicio para obtener más beneficios a costa de imponer condiciones laborales abusivas. Mientras la delegación norte se encontraba en huelga indefinida y quedaba por realizar otra reunión de la mesa negociadora, el 21 de enero se alcanzó un acuerdo entre la empresa y los sindicatos COCO y UGT, sin contar con los y las afectadas del Servicio de Mediación y Arbitraje, SIMA. Estas centrales asumen las razones de la empresa para aplicar el ERE y acuerdan realizar 7 despidos, manteniendo los 10 despidos iniciales previstos para la delegación de Vizcaya. 71, denuncia la central anarcosindicalista. Para CNT se trata de un acuerdo nefasto para el presente y futuro de la plantilla de Mediapost. Tras confirmarse que se mantenían el número de personas despedidas en la delegación de Vizcaya, la empresa decidió incluir entre ellos a representantes de CNT y miembros de la sección sindical de la empresa. El sindicato CNT subraya que el despido de nuestros representantes en la empresa incumple su propio acuerdo alcanzado en el SIMA, lo que consideramos una represalia contra nuestra sección sindical en Mediapost. Represalia por su compromiso en defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Además, se da la circunstancia que nuestro delegado se encontraba con reducción de jornada por cuidado de menor y la delegada de prevención con un menor a cargo. A ver si le cojo. Y también había solicitado la reducción de jornada, señalan desde la organización anarcosindicalista. CNT va a impugnar jurídicamente los despidos y continúa con las movilizaciones exigiendo la readmisión de nuestros compañeros y denunciando las prácticas de Mediapost contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pues seguimos atentos un poco a lo que ocurre aquí en Mediapost, sobre todo en la parte de Vizcaya. Y opa compas, opa Miquel. Y vamos con otra noticia recogida esta vez de CNT AIT desde Indra, que deben de tener una sección sindical o algo, ¿no? Sí, sí, y efectivamente, de la CNT AIT. Y no, aunque Indra, no nos guste, una empresa también, pues podríamos decir, entre militar, control social y aunque no nos guste lo que es la empresa Indra, pues vemos que aquí los compas de CNT AIT pues quieren expresar algo y pues vamos a darle un poco de cabida. A ver, ¿qué nos dice? No al ERE miserable en Indra STI. Indra, uno de los grupos empresariales más importantes del sector tecnológico y cuyo principal accionista es el Estado a través del SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, aprovecha la actual situación de emergencia sanitaria para acordar con la mayoría de los sindicatos presentes en el comité de empresa las siguientes medidas que afectarán potencialmente a todos los centros de trabajo de su filial Indra Soluciones Tecnológicas de la Información: 580 despidos, 125 suspensiones de contrato, 100 reducciones salariales. Al parecer, estas cifras son las máximas acordadas para cada medida a aplicar, lo cual nos deja mucho más tranquilos. Conviene indicar que no están excluidas con carácter general aquellas personas con reducción legal de jornada y que sin el presente acuerdo estas personas estarían protegidas frente al despido. Este acuerdo tan favorable para la plantilla ha sido responsablemente firmado por las secciones sindicales de COCO, UGT, USOS y ASIT, que representan el 71-72% del comité de empresa. Como es habitual, no han tenido a bien someter este acuerdo a votación por parte de la plantilla. No vaya a ser que voten que no y la liemos. Según parece, las personas trabajadoras en la empresa no tienen criterio para decidir sobre su propio futuro, sino que más bien son como menores de edad cuyos tutores deben decidir lo que más les conviene. Como suele ocurrir en estos casos, el comité de empresa venderá el acuerdo como un gran éxito, ya que la empresa, dirán, pretendía unas medidas mucho más duras. ¿Más? Dejamos este tipo de detalles a los amantes del género dramático, si bien recomendamos en su lugar a los clásicos, Calderón de la Barca, Lope de Vega, etc. Dentro de este tipo de escenificaciones, encuadramos también la negativa a firmar del resto de sindicatos presentes en el comité de empresa. Es bien conocido que en toda buena obra debe haber buenos y malos, a fin de mantener al espectador entretenido. No vamos a entrar en el baile de cifras que se han barajado en los últimos meses o en el último mes para intentar justificar este tipo de medidas, sino que haremos una breve síntesis de la situación que pensamos que cualquier persona sensata puede entender. Uno de los grupos empresariales más importantes del sector tecnológico tiene millones de euros de beneficio en los tres primeros trimestres del 2020. Será interesante conocer los datos del cuarto trimestre, pero ¡ay, amigo! Resulta que ha tenido menos beneficio que en el mismo periodo del 2019, y aprovechando la vergonzosa reforma laboral de 2012 y contando con la inestimable colaboración del comité de empresa, pacta unas medidas miserables que pueden afectar a más de 800 personas. Como es evidente, la situación es coyuntural y no estructural, ya que la actual emergencia sanitaria es temporal, pero eso poco importa. Tampoco importa que la empresa no se haya visto tan afectada como empresas de otros sectores, debido a que la adaptación al teletrabajo parece que ha sido satisfactoria. Sobre todo teniendo en cuenta que son las personas trabajadoras las que están sufragando gastos derivados del teletrabajo, como luz, internet, etc. Hay que recordar, además, que el presente acuerdo implica un gasto de dinero público que seguramente haría más falta a otro tipo de empresas, que por no hablar de la sanidad. Por otro lado, la dureza de las medidas propuestas por la empresa no ha bastado para la representación unitaria de los trabajadores convoque ni una sola acción de protesta. Ni siquiera han dado visibilidad al conflicto en redes sociales. Por supuesto, la palabra huelga es tabú para estos responsables representantes. Ignoramos, por tanto, cuáles son las medidas de presión que utilizan en este tipo de negociaciones. Entendemos que la mejor medida de presión en una negociación de este tipo sería convocar una asamblea de trabajadores tras cada reunión con la empresa, en la cual no solo rindan cuentas de su postura en la negociación, sino que además sea la propia plantilla la que marque el rumbo tomando las decisiones mediante votación, y por supuesto someter a votación el acuerdo final. Este procedimiento no solo es el único legítimo, sino que además es el más efectivo, ya que la empresa lo pensaría dos veces antes de proponer medidas que puedan ser rechazadas por una asamblea de trabajadores. Este escenario supondría generar un conflicto con la plantilla que la empresa no está dispuesta a asumir. Desde aquí nos solidarizamos con las personas afectadas por este acuerdo miserable y nos ponemos a su disposición para todo aquello que necesiten. Por desgracia, estas personas han aprendido por las malas, lo que es un comité de empresa y para qué sirve. Hacemos un llamamiento al resto de trabajadores y trabajadoras del grupo Indra para que sin más dilación comiencen a luchar por sus derechos y no esperen a que sea demasiado tarde. Ya vemos las consecuencias de dejar esta lucha en manos del comité de empresa. Esta sección sindical seguirá trabajando para ser una herramienta efectiva en la defensa de los derechos e intereses de nuestros afiliados y en general de toda la plantilla. Nuestras armas, solidaridad, apoyo mutuo y acción directa. Pero no creemos en soluciones mágicas a los problemas. Abogamos por la implicación y el empoderamiento de los trabajadores como medio para conseguir la autogestión de sus intereses. Por último, hemos de advertir que fuentes cercanas al comité de empresa en Indra, producción de software, declaran en conversaciones informables que es probable que la empresa intente aplicar en esta filial las mismas medidas acordadas por Indra Soluciones Tecnológicas. Estamos a tiempo de evitarlo. Un temita, Gato. Un temita. Bueno, quiero puntualizar antes que sí. He dicho que tenía sección sindical y no estoy seguro de que tenga sección sindical, aunque estén hablando de este conflicto, porque no lo han dejado aquí claro. ¿Tienen sección sindical o no tienen sección sindical? Esta sección sindical seguirá trabajando para ser una herramienta efectiva en la defensa de los derechos e intereses de nuestros afiliados y en general de toda la plantilla. Muy bien, pues entonces se había acertado. Los tiempos corren para los ricos. La guerra de clases es un recuerdo. El poder y el dinero están en sus manos. Pueden estar seguros, hoy no corren peligro. Engañados, se quedan con libertad y todos callan. Pues una denuncia también desde Valladolid. Tras la sentencia del 30 de julio de 2020 del Tribunal Supremo, que admitía las pretensiones de la patronal CECAL y patronal y los COCOS y los sujetes, queda vigente el acuerdo interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León, por el cual el SERLA, esta entidad, tiene la competencia sobre las mediaciones laborales individuales previas a la jurisdicción social. En 2016, con la aprobación de este acuerdo, quedó clara de qué famoso diálogo social de Castilla y León consigue auténticos chiringuitos, el famoso. El caso del SERLA es claro, una institución privatizada a merced de las sindicales antes mentadas, con la que justifican la percepción de cantidades desorbitadas de dinero, 600.000 euros presupuestados para este año a través de la Junta de Castilla y León, y que sustituye al servicio público que ejercía estas funciones, el SMAC, beneficio para la clase trabajadora. Tras un largo proceso judicial por dirimir quién tiene la competencia, ha salido ganado el favorito de la Junta de Castilla y León, el SERLA. ¿Cómo nos estamos estrenando con el SERLA obligatorio? Con una obstrucción total para las reclamaciones, que tardan meses en citar para cualquier cosa y que de facto supone la imposibilidad de recurrir a la jurisdicción social para la clase trabajadora al alargar interminablemente sus reclamaciones. En una época en la que los atropellos se han multiplicado, nos encontramos con que además cualquier reclamación se va paralizada por meses. Si antes en el SEMAC se citaba prácticamente en el acto, ahora nos estamos encontrando con retrasos de 2 y 3 meses. ¿Qué ocurre con las reclamaciones en base a despidos, cantidades, vacaciones, conciliación, etcétera, etcétera? ¿Puede un hogar del trabajador soportar que entre ERTE y ERTE las deudas se le retrasen varios meses? Además, estos días vemos que la patronal y sus muletas piden más recursos para la fundación que gestiona el SERLA. Acabamos con el crecepelo del diálogo social, que es caro y no funciona, y además siempre necesita un poquito más para que termine de funcionar. Como sindicato CNT, que no participa del mangoneo institucional de la Junta de Castilla y León, somos de los principales afectados por este despropósito, siempre por detrás de las personas que en medio de esta crisis ven que tras dar el paso de reclamar sus derechos, los meses pasan sin respuesta. Sirva esta denuncia pública para avergonzar a quien corresponda. Una vez más, Gato, también nos encontramos con una denuncia que nos habla un poco, por un lado, de privatización de servicios públicos y por otro lado, pues el todo esto que ya está dejando de funcionar. Estamos viendo cómo el Estado está rompiéndose. Ayer un compa me enviaba un análisis de Nekane Jurado y hablaba, pues entre otras cosas, tanto tiempo hablando, ¿no?, del colapso, ¿no?, de que esto se está hundiendo y que hay que establecer por las vías del decrecimiento, hay que, pues no sé, la naturaleza ya no da más de sí, han salido por ahí. Y decía esta mujer, ¿no?, y no somos capaces de ver lo que está pasando ahora, ¿no?, en referencia de, hostia, y no hemos preparado, pues no nos hemos organizado para esta situación de colapso. No lo estamos viendo tan siquiera. Y efectivamente este análisis, por un lado me lo enviaba, este análisis correspondía a abril de 2020. Nekane Jurado es de las personas que desde luego en los análisis que reportó hace menos de un año, hace 10 meses, pues se mostró como una persona que entendía verdaderamente un poco el engaño que se había puesto en marcha en marzo con esto del COVID. Todo es COVID. Y aquí seguimos. Pues bueno, era simplemente una apreciación sobre este aspecto, que bueno, la noticia no ha sido muy muy leída, sí, era un poco farragosilla, pero pues también otro paso más ahí en la privatización y el no funcionamiento de las estructuras, salvo la represión, eso sí funciona, vamos, sí, de maravilla. Sí. Y el engorde de todos estos mamporreros de sindicatos que andan ahí a la sombra de la patrulla. Ay, ay. Pues vamos con otro que se ha llevado el COVID, pero que esto sí que tiene telita. Vamos, sí. Que dicen que se lo ha llevado el COVID, cuando se lo ha llevado el amianto. La última batalla del primer trabajador del metro al que se diagnosticó asbestosis. Noticia que hemos recogido desde HuffingtonPost.es. No pudo superar su última batalla. Santos González, de 61 años, falleció el domingo 24 de enero en el Hospital de la Paz en Madrid tras dar positivo en coronavirus. Su nombre resalta en la larga lista de fallecidos, más de 300 ese día, al ser el primer trabajador del Metro Madrid al que se le diagnosticó asbestosis, un cáncer derivado de la exposición al amianto presente en la red del suburbano. A mi padre no lo ha matado el COVID, le ha matado el amianto, relata su hija Alicia. El trabajo de mantenimiento suponía una exposición constante al amianto, un material de construcción compuesto por unas fibras que pueden representar un riesgo si se respira. La Organización Mundial de la Salud cree que provoca alrededor de la mitad de las muertes por cáncer profesional. Este material fue muy popular en la construcción española por su bajo coste y está presente en la red de Metro de Madrid a pesar de su peligrosidad. El amianto ha acabado con la vida de 7 trabajadores del suburbano. La empresa pública lo sabía desde hace décadas, pero lo ocultó hasta 2017. Mi padre manejaba amianto, liaba las piezas que tenía que poner, sin mascarilla ni nada, cuenta Alicia, su hija. Un año antes, González fue el primer trabajador de Metro al que le diagnosticaron asbestosis, la enfermedad laboral derivada de la exposición a las fibras del amianto. Durante un examen rutinario le hicieron una placa y le vieron una mancha. Un médico le preguntó si trabajaba con amianto y ya le confirmaron que tenía asbestosis, relata. Tras el diagnóstico, González inició una larga batalla para que Metro de Madrid reconociera que el trabajo había causado su enfermedad. Esta empresa pública gestionada por la Comunidad de Madrid tardó 2 años en darle la razón. Metro lo reconoció la enfermedad profesional en 2018, aunque hicieron entre poco y nada, lamenta Alicia. A pesar de este reconocimiento, nunca le dieron la baja por la enfermedad, ni tampoco le prejubilaron. González llevaba 1 año sin trabajar por una baja por depresión. Mi padre ya sabía que el cáncer iba a acabar con él, cuenta. González no ha podido cumplir su sueño de jubilarse e irse a vivir a su pueblo, Navamorales, en Salamanca, y a la playa, a disfrutar del tiempo que le quedaba. En cuanto podían juntar 2 o 3 días seguidos, se iban al pueblo, cuenta. Bien, pues dejamos aquí esta noticia de reconocimiento a este trabajador del Metro Madrid y vamos a hacer un salto, Gato. Pasamos a esta sección internacional desde causaarabe.blog, un llamado de los sindicatos europeos que piden a las empresas que figuran en la base de datos de la ONU que se retiren de las actividades económicas en los asentamientos ilegales israelíes. Uh-huh. Hacemos noticia porque pues aquí somos afectados, ¿no? Porque este llamamiento realizado a finales de enero, una coalición de 34 sindicatos europeos envió cartas a las 112 empresas incluidas en la base de datos de la ONU por su complicidad y/o implicación con los asentamientos ilegales israelíes. El 12 de febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, o HCR en inglés, publicó una base de datos de empresas implicadas en actividades comerciales que mantienen y facilitan la empresa de asentamientos ilegales israelíes en los territorios palestinos ocupados. La base de datos enumera 112 empresas que, tras una amplia consulta e investigación de la ONU, está involucrada en actividades empresariales sustanciales y materiales relacionadas con los asentamientos. En la carta, las organizaciones sindicales piden a todas esas empresas que se retiren inmediatamente de todas las actividades en los asentamientos ilegales israelíes, incluido el suministro de equipos y servicios a los mismos. Los sindicatos, dicen en la carta, también seguiremos alentando a los gobiernos, a los organismos públicos y a los fondos de pensiones que tomen medidas para garantizar que las decisiones de compra, contratación e inversión no contribuyan a la violación de los derechos humanos y laborales y del derecho internacional, utilizando la contratación y la desinversión cuando sea necesario. Pues recogemos esta nota porque aquí nos afecta, ¿no? Uh-huh. Aquí hay alguna empresa que... Unas cuantas. Que... Incluso pues esta última, la de la CAF, ¿no? Uh-huh. De Asain, que con ese tren tren ligero en Tel Aviv, creo que es. Pero sobre asentamientos también palestinos, que va a suponer pues lo que supone. Y ahí pues ya se llevan un par de años solicitando a esta empresa que no se ponga, diríamos, en esa construcción, y siguen adelante. Ahí siguen. Y ese músculo industrial vasco, ¿para qué sirve? Para apoderarse de la miseria, se aprovecha de la miseria. Bueno, pues hemos dejado leída esta nota que recogíamos desde causaarabe.blogspot. Otra nota internacional tenemos también, así es una traducción... Sí, de francesa, sí. Que hemos recogido desde AINFOS, pero bueno, viene la noticia original, viene de unioncomunistelibertarie.org. Francesa. Y nos dice así: 4 de febrero, en huelga y en las calles. El miedo al desempleo pesa sobre millones de empleados. El encierro y los toques de queda complican la movilización. Pero existen luchas y se necesita una respuesta general de nuestro campamento. Para eso debemos ser tenaces a la ofensiva y realistas. Desde hace un año, con la ayuda del Estado, los empresarios se han aprovechado del contexto de salud, chantaje para el empleo, degradación de las condiciones laborales, represión de los que resisten. Trabajar los fines de semana, recortes de festivos, horas extra, congelación salarial, etcétera, etcétera. El COVID tiene buena espalda para hacer más trabajo y a menor coste. Y si no estás contento, no te quejes, porque en otro lado nos despedimos. Bridgestone, Nokia, Renault, Cargill, Aucha, Michelin, etcétera, etcétera. Por nombrar solo los grandes grupos que se están aprovechando de la situación para despedir a menor coste. Por no hablar de las pequeñas y medianas empresas que se hunden debido a la crisis económica. En todas partes, son los empleados quienes pagan el precio. Sin embargo, cuando estas mismas empresas cosecharon la masa, o sea, cosecharon el beneficio, los empleados no vieron el color, o el color del dinero, en este caso. No podemos esperar al final de la pandemia y ser cortados en silencio. Debemos retomar el camino de las luchas. Hay luchas. Muchos se defienden. Los empleados de EDF están luchando masivamente contra el proyecto Hercule, que tiene como objetivo desmantelar su negocio. Los trabajadores de la refinería Total Grandpuits han estado en huelga durante 4 semanas por la pérdida de 700 puestos de trabajo. En el operador turístico TUI, los empleados están impugnando 600 despidos. En otras empresas, las huelgas triunfan sobre salarios o bonificaciones COVID. Estas luchas deben hacerse visibles y apoyarse. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestro sindicato y nuestra solidaridad. Prepárate para la ofensiva. Pero apoyarse unos a otros no es suficiente. Debemos preparar una movilización popular poderosa, en la calle, en empresas y lugares de estudio, incluso más fuertes que las de las pensiones. No faltaron levantamientos en todo el mundo en 2020. Últimamente es en India y Túnez, donde las clases populares están sacudiendo el poder y los patrones. En Francia la crisis social se agravará en los próximos meses. Las reacciones que provocará deben unirse. Debemos acabar con este sistema que nos destruye y empobrece. Organicemos, discutamos, construyamos movilizaciones desde la base, unión y acciones para pasar a la ofensiva. Pues esto firma ya la última noticia del inframundo laboral. Un temilla hay que poner antes de entrar en la cloaca social. Bueno. Ya estás pidiendo. A ver, que vamos a poner que Sucio 13, a ver si encuentro el Sucio 13. Sí. Pues vamos a poner a Sucio 13. Escucha, que lo he encontrado, sí. Lo he encontrado. Indestructibles. Running! Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Bueno, y estamos aquí en la cloaca social y nos hacemos eco de hace dos semanas hablando con, o tres semanas hablando con Inchaur del boletín Expresión. Una de las noticias que volcaba en ese boletín, pues nos hablaba de la situación de la presa paraguaya Carmen Villalba. Y habíamos recogido desde MPR 21 una carta de solidaridad de esta presa con Pablo Hasse. No basta echar la mano al cuello, hay que asesinar, decía Marx describiendo sobre el aplastamiento de la Comuna de París en 1871. Esta historia nos recrea la esencia criminal y la predisposición permanente de las clases dominantes, sin importar la nacionalidad, para aplastar, asesinar y encarcelar a los revolucionarios que incomodan y que no se tragan el cuento de la justicia para todos por igual, o que el fin real de la democracia burguesa sea la búsqueda del bien común de los pueblos. Los estados censuran, tergiversan, encarcelan, asesinan sin escrúpulos cuando de defender los intereses de la clase dominante se trata. Pues esta es un poco el inicio de esta carta de esta presa política paraguaya, Carmen Villalba. Continuamos en la cloaca social. Comunicado de la Internacional de Federaciones Anarquistas. Una noticia que hemos recogido desde la peste.org. La pandemia mundial y sus consecuencias están agobiando a la clase trabajadora, a los explotados y al pueblo oprimido. Es la parte de la población mundial más afectada por la pandemia y al mismo tiempo la más comprometida con proteger la salud de todos. El sistema estatal y capitalista está mostrando con más claridad sus debilidades y contradicciones. La aceleración de los procesos autoritarios que se lleva a cabo a nivel mundial tiene como objetivo defender el poder, los privilegios y los beneficios de las clases dominantes. En varias regiones del mundo asistimos al deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de cientos de millones de personas. El acaparamiento de los recursos naturales está en marcha y los bienes esenciales, como la tierra y el agua, se concentran cada vez más en las manos de los grandes propietarios. Pocas grandes empresas en diferentes sectores como el comercio electrónico, la tecnología, los medios de comunicación, los productos farmacéuticos, el comercio minorista y la industria automotriz prosperaron durante la pandemia ganando cientos de miles de millones de dólares. En muchos países el presupuesto militar ha ido en aumento y las tensiones bélicas entre estados se está exacerbando en un concierto creciente de propaganda racista, fascista y nacionalista. Los gobiernos de todo el mundo están reforzando las agencias de seguridad, tanto para controlar y reprimir a la población como para ampliar el poder de las fuerzas policiales. Mientras tanto, la población segregada está viviendo la situación actual o en la privación total, en Gaza como en los guetos de las grandes ciudades, o en Lesbos, en los campos de detención para inmigrantes y en las prisiones de todo el mundo. A menudo los gobiernos utilizan las medidas para prevenir la infección por coronavirus para atacar a los movimientos de lucha. En todos los rincones del mundo hay formas de resistencia. Estos movimientos de lucha en algunos casos no solo están resistiendo al endurecimiento de las políticas autoritarias, sino que están tratando de crear una alternativa. Estamos con los pueblos que se rebelan en Estados Unidos contra el racismo y la policía, o en Nigeria contra las fuerzas especiales de seguridad, en Francia contra un nuevo estado policial, contra la violencia, el genocidio y la represión hacia el pueblo mapuche en Chile. Estamos con aquellos que luchan contra la dictadura en Turquía y en Bielorrusia, contra los regímenes autoritarios en Tailandia e Indonesia. Donde está presente el movimiento anarquista es parte activa de estas luchas. En varias regiones del mundo, los anarquistas están comprometidos a diario defendiendo los espacios de libertad, apoyando a los trabajadores en huelga, construyendo redes de solidaridad y ayuda mutua para hacer frente a la pobreza, la violencia de género, la inaccesibilidad a los equipos de protección y el tratamiento médico. Ahora más que nunca es necesario fortalecer la dimensión internacionalista del anarquismo para hacer frente a los procesos autoritarios en curso, para relanzar una perspectiva revolucionaria en un mundo que el capitalismo y el Estado llevaron al colapso. La Comisión de Relaciones de la Internacional de Federaciones Anarquistas, CRIFA, firmado a mediados de enero pasado. Nueva convocatoria de manifestaciones para el sábado 13 de febrero contra la privatización de las pensiones. Las recomendaciones del Pacto de Toledo mantienen intacta la reforma de pensiones de Zapatero, que cuando se lleve a cabo totalmente en el año 2027 va a suponer un recorte en torno al 20% más la reforma de Rajoy, actualmente en vigor, pero paralizada en su contenido principal, el índice de revalorización, un 0,25 de subida anual, y el factor de sostenibilidad, aplazada su aplicación hasta el 2023, supondrán otro recorte más del 15% de las pensiones. La recomendación número 16 de generalizar los planes de pensiones tanto de empresa como privados con incentivos fiscales supone de facto la privatización del sistema público de pensiones, pasando de un sistema de reparto a otro mixto. Las medidas sobre pensiones, derechos laborales y sociales impuestas por Bruselas para dar el fondo de 140.000 millones que han sido recogidas en el documento enviado por el gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas, que no se ha hecho públicas, las fuertes presiones del empresariado y grandes poderes financieros para que no se dé ningún avance social, incluso para que haya mayores recortes, la debilidad y falta de alternativas positivas por parte de los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT que forman parte de la mesa del diálogo social, no hacen sino que dar más importancia aún a las manifestaciones convocadas por el movimiento de pensionistas en Bilbao, Gasteiz, Donostia, Iruña el 13 de febrero, así como en numerosos pueblos de Euskal Herria. Manifestaciones a las que se han sumado numerosas organizaciones sociales y sindicales, como la sindical CGT-LKN de Euskal Herria. Además, se está intentando ampliar la movilización con la convocatoria ese mismo día de manifestaciones en distintas ciudades del Estado, coincidiendo con planteamientos reivindicativos similares. No solo están en juego las pensiones actuales, incluso nos atreveríamos a decir que aún están más en liza las de las próximas y más lejanas generaciones, es decir, de las que quienes hoy en día están en activo dentro del mercado de trabajo. Unir fuerzas el 13 de febrero y, vista la situación, en más fechas en las próximas semanas y meses, multiplicando la protesta social, se hace imprescindible para, en la defensa de unas pensiones públicas y dignas, los derechos laborales y sociales que afectan a la mayoría de la sociedad. Las manifestaciones en las cuatro capitales de Euskal Herria partirán todas a las 12 del mediodía, en Bilbo, desde Plaza Moyúa, en Gasteiz, desde Artium, en Donostia, de Alderdi Eder, en Iruña, desde la nueva estación de autobuses, y aquí en Orereta también habrá a las 12. Teníamos por ahí un cartelillo que nos había enviado José Mari de Duintasuna. Otseila Kamairu, Amabitan, Herriko Enparantza. Toledoko Ituñaren murrizketei ez. No a los recortes del Pacto de Toledo. Pues vamos con la siguiente noticia. Obligada a vender por Amazon. Una noticia que hemos recogido desde Spanish Revolution, de cual luego pondremos un pequeño extracto de audio, ¿no? Bueno, me llegó por Telegram, si te digo la verdad, el texto que vamos a leer a continuación, ¿eh? Vale. Luego también venía con el añadido de ese vídeo que también pues denuncia el quehacer de esta empresa que es una empresa, la Amazon, o una multinacional, no sé. una puta mierda. Bueno, pues leemos esta carta enviada por Mari Carmen Iglesias. Pues vamos allá. Alguien que tiene una pequeña empresa y que se ve obligada a vender por Amazon. Hace tiempo que deseaba hablaros de mi experiencia con el gigante Amazon desde el otro lado, como vendedor. Supongo que muchos de vosotros sois clientes. Quizás algunos conozca también las entrañas desde el lado que quiero mostrar y me ayude a abrir los ojos a algún cliente sobre las consecuencias de esa decisión de compra. Muchos de vosotros creéis que es Amazon quien os vende los productos, os entrega en el plazo acordado, os recoge todo lo que queráis devolver y os garantiza que lo que pagáis os llega. La realidad es que Amazon no existe. Amazon son los proveedores. Todas las pequeñas empresas nos vemos obligadas a vender a través de su plataforma, porque han acaparado las búsquedas de Google y ya nadie llega hasta nuestras páginas web. Amazon se apoya en los proveedores y abusa de ellos. Impone unas normas inasumibles para la pequeña empresa. Cuando tú te compras unos zapatos, no te sirven y pides que te los cambies, estás provocando que una zapatería de cualquier lugar esté obligada a asumir los portes de ida y vuelta, con lo que el margen de la venta desapareció en el primer cambio de evolución. Además de descargar todos los gastos de transporte y obligaciones de cambio y de evolución, Amazon nos cobra a las empresas que vendemos a través de su plataforma sobre un 15% en concepto de comisión. Además de esa comisión directa de cada venta, también cobran una cuota fija a principio de cada mes. Todo ello solamente por usar la plataforma. Si quieres usar su logística, tienes que pasar por caja de nuevo. Y si quieres salir en una posición visible, tienes que pagar además en concepto de publicidad. Además, Amazon no juega limpio con los proveedores. Si almacenas en sus instalaciones y tu producto va enviado en sus cajas de la sonrisa, tu producto va a ser mucho más fácil de encontrar en las búsquedas. Y para colmo, acaba de sacar una app que conseguirá que ya ni busques en Google el producto que deseas comprar, ya lo buscarás en la aplicación. Y el pequeño comercio, que lleva años buscando en internet a cliente que ya no entra en la tienda, se queda fuera definitivamente. Os animamos a que compréis en el comercio local, os necesitan, y si queréis comprar en internet, hacerlo en las propias webs de las pequeñas empresas. Comparad precios, es mentira que en Amazon encuentres las cosas más baratas, obviamente tenemos que subir los precios en Amazon para compensar las tremendas comisiones que aplican. En nuestras webs encontrarás el producto a mejor precio. Y por último, Amazon, como bien sabréis, no paga impuestos en España. Esas comisiones que nos cobra a los proveedores nos las cobra sin IVA porque nos factura desde Luxemburgo, con lo cual tampoco paga el impuesto de sociedades que pagaría si tuviesen la sede en España. Insisto en que compréis en el comercio de proximidad, el comercio de tu barrio, tu pueblo, da vida, da riqueza a tu entorno, da servicio, hace que tu dinero se reinvierta en tu localidad y paga impuestos con los que obtienes más servicios públicos. Lo firma, como hemos dicho, Mari Carmen Iglesias, que también deja una postdata que lo edita para comentar algo que se me había quedado en el tintero. A Amazon le interesa que devolváis productos porque no solo le devolvemos todo el importe de la venta y se queda con las comisiones cobradas, sino que además nos vuelve a cobrar otra comisión en concepto de comisión de reembolso. Nosotros os devolvemos la pasta y ellos vuelven a hacer caja. La purrac. Tenemos hijos de la gran puta. Tenemos un audio que lo vamos a poner, sí, ese ¿no? Es también. El de Spanish Revolution, ¿no? De Spanish Revolution lo tenemos convertido en audio. ¿Está? Sí, está en el de audio azul. Está pasado ya. Lo vi. ¿Por qué Ada Colau pide que no compremos en Amazon estas Navidades? ¿Por qué pidió lo mismo la alcaldesa de París? 1. Porque Amazon no paga impuestos. Amazon ganó en 2019 en España más de 7.500 millones de euros. Eso supone el 15% de todo el comercio electrónico del país, pero solo pagó 5 millones y medio de euros en impuestos. La empresa de Jeff Bezos evade pagar los impuestos en los países donde vende y tributa en Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal. Eso, y que Amazon haya aumentado sus ventas este año un 40%, mientras las tiendas de medio mundo estaban cerradas a causa de la emergencia sanitaria, hace que su dueño sea la persona más rica del mundo. Jeff Bezos gana casi 1 millón de euros cada 6 segundos. 2. Amazon se carga tu barrio. Debido a que es una empresa de gran tamaño y que puede servir cualquier producto a una velocidad imbatible, Amazon vende a precio más bajo que los comerciantes locales. De esta manera, monopoliza el producto y el precio. En un informe del Instituto para la Autosuficiencia Local de Estados Unidos, se muestra la relación de crecimiento de Amazon con el cierre de la mayoría de los comercios locales de pequeña escala. Calculan que, por cada puesto de trabajo que crea Amazon, se destruyen 2. El cierre de estas tiendas significa enviar a la pobreza a nuestros vecinos, así como la degradación de nuestros barrios, pueblos y ciudades. 3. Amazon compite contra sus propios clientes. Miles de empresas venden sus productos a través de Amazon. En España lo utilizan hasta 9.000 pymes. La Comisión Europea ha acusado a Amazon de hacer competencia desleal a sus clientes. Hemos llegado a la conclusión preliminar de que Amazon abusó ilegalmente de su posición dominante como proveedor de servicios comerciales en Alemania y Francia. Si Amazon detecta que un producto de otra empresa tiene éxito, lo copia y comercializa más barato, ocultando el producto original. 4. Amazon nos espía. Hay pruebas de que Amazon utiliza tácticas de espionaje para vigilar a sus trabajadores, con la intención de evitar que se organicen para luchar por sus derechos sociales. También espía a organizaciones y movimientos que consideran problemáticos, Existen dos informes de Amazon de 2019 que califican como amenaza a movimientos contra el cambio climático: Extinction Rebellion, Greenpeace y la organización de Greta Thunberg, Fridays for Future. 5. Amazon comete abusos laborales. Los trabajadores de Amazon están luchando por sus derechos. Este mismo año, durante el Black Friday, han realizado protestas en 15 países: Brasil, México, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Italia, Polonia, India, Bangladesh, Filipinas y Australia. Sin ir más lejos, en octubre de 2020, Amazon fue obligada en España a dar de alta a casi 3.000 trabajadores que estaban trabajando como falsos autónomos. La multinacional se estaba ahorrando casi 4 millones de euros en impuestos con esta ilegalidad. 6. Amazon destruye el planeta. En 2019, las emisiones de Amazon alcanzaron los 51,17 millones de toneladas de CO2, un 15% más que el año anterior. En 2018, sus emisiones estaban al nivel de las que generan países como Suecia, Ecuador o Bulgaria. Durante la campaña del Black Friday del año pasado, se distribuyeron 3,5 millones de paquetes en todo el Estado español. Los envíos rápidos y a domicilio requieren 3 veces más energía que los habituales. Con estas cifras y ante ese auge del comercio electrónico a gran escala, Greenpeace alerta de las graves consecuencias que entraña para el planeta. Evadir impuestos, destruir el comercio local, trampear con datos privados de terceros, espiar a la ciudadanía, trabajo precario, destrucción del planeta. Si con estos motivos no tienes suficiente para no comprar en Amazon, no te preocupes. Hay muchos más. Entra en Make Amazon Pay y súmate a la campaña. Spanish Revolution. Kropotkin, 100 años. La armonía en una sociedad se logra no por la sumisión a la ley o por la obediencia a cualquier autoridad, sino por los libres acuerdos concluidos entre los numerosos y variados grupos en base territorial o profesional, constituidos libremente para las necesidades de la producción y del consumo, tanto como para satisfacer la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado. En una sociedad de este tipo, las asociaciones voluntarias, que empiezan por cubrir todos los campos de la actividad humana, tomarían una extensión todavía mayor hasta llegar a sustituir al Estado en todas sus funciones. Parte de la definición que Kropotkin hizo sobre anarquía en la Enciclopedia Británica. Bien, habéis podido escuchar una pequeña pildorita de Kropotkin. ¿Y por qué ponemos una pequeña pildorita de Kropotkin? Porque hace ya que 100 años que a día, me parece que el 8 de febrero fue cuando falleció, y hace ya 100 años. Y bueno, también deciros que os invitamos a todos y a todas a entrar en la página web de A las Barricadas, que allí podéis encontrar a Kropotkin y me parece que podéis encontrar a todos los libros, ¿no? Para descarga y para imprimación o lo que queráis. Sí, todos no, pero gran parte de ellas. Sí, bueno, por lo menos las obras más conocidas están, sí, ahí, seguro. Y así de rápido acceso, incluso de descarga y para su lectura, impresión o lo que sea. Pues hasta aquí llega la cloaca social, Gato. ¿Qué nos viene ahora? Con Ainhoa y Javi, a ver qué nos cuentan. El desinformativo semanal. Vamos a buscarlo. Como cada día, compro el periódico. Ahí viene. Mejor. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. Música interbloques de este desinformativo número 117 es de Evelyn Cornejo. Podéis saber más sobre esta cantautora chilena de música popular con raíz latinoamericana y escuchar su música en la Alegre Corchea Libertaria. La encontraréis en alegrialibertaria.org. Forma que no sea psicópata. Yo no sé querer de otra forma que no sea psicópata. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilikí Irratia de Orereta, Guipúzcoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañán, Valencia. Radio Almaina desde Granada. Radio Topo, desde Zaragoza, Aragón. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Yo no entiendo otra forma de querer que no sea psicópata. Madrid, el pueblo ocupado de Navalquejigo bajo la amenaza de desalojo. Navalquejigo es un pueblecito ocupado y rehabilitado de la sierra madrileña. En él vivimos cerca de 40 personas de diferentes procedencias, ocupaciones o maneras de entender el mundo. Algunas llevamos más de 20 años de convivencia pacífica entre nosotras y las vecinas de alrededor, reconstruyendo y mimando este lugar, llenándolo de vida según nuestras convicciones, tal y como queremos y consideramos que es justo. En 2006, Navalquejigo fue declarado bien de interés cultural, estimándolo territorio histórico por varias construcciones que datan de los siglos XIII al XVII. En 2007 se inició un proceso penal por parte de la inmobiliaria Edison y poco después fue desalojado por 14 meses, durante los cuales muchas seguimos viviendo aquí en vehículos y tiendas de campaña. Finalmente el juez revocó la sentencia por considerarla improcedente y en 2008 la Guardia Civil desprecintó las viviendas. En 2011 ganamos este juicio penal en el que nos acusaban de usurpación y del que salimos absueltos porque la constructora Edison estaba reclamando más terreno de lo que demostraba haber comprado. Los directivos de Edison también ocupan altos cargos en otra veintena de empresas y todas ellas forman parte del grupo San Román. Algunos acarrean un largo historial de fraudes, tráfico de influencias, apropiaciones indebidas, vinculación con la operación Malaya y el Tamayazo. Este tipo de gente sin alma y sin escrúpulo. En noviembre de 2017 recibimos una demanda por vía civil en la que la inmobiliaria Edisan nos pedía que abandonásemos el pueblo. Quieren seguir lucrándose y especulando. En diciembre de 2019 se celebró el juicio por la primera de las fincas que componen el pueblo en el juzgado municipal de El Escorial, que fue favorable para los demandantes y para el que interpusimos un recurso ante la Audiencia Provincial de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hace unos días nos enteramos de que el próximo 9 de febrero, en menos de una semana, los jueces se reunirán para votar si esta sentencia se hace o no definitiva. En caso de hacerse firme, Edisan podría pedir el desalojo de esta parte del pueblo y sentar jurisprudencia para el resto de procedimientos, poniendo en peligro no solo la integridad, sino la existencia misma de Navalquejigo y sus habitantes. Navalquejigo es referente de la ocupación rural en Madrid, un espacio único, lleno de vida, un proyecto sostenible y de conservación. Iniciamos esta campaña de difusión y recaudación para poder hacer frente a los costes judiciales. Consideramos que el pueblo se encuentra en riesgo y que la conservación del espacio es de suma importancia. No dejaremos que caiga en manos de especuladores. Para unirte a nosotras y colaborar, búscanos en Facebook e Instagram, Navalquejigo Vive, o en el correo electrónico navalquejigovive@gmail.com, escribiendo Navalquejigo con K. Desinforma Navalquejigo Vive en lagen.org. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Amor psicópata. Yo quiero todo, no quiero término medio. Te doy mi vida, mi salud y mi remedio. Quiero un amor psicópata. Me dejas enredadas de colores, se me ha vuelto la razón. Huracán destructivo es lo que tengo adentro por corazón. Cargo este cuerpo angustiado, deprimido y maltratado, intentando encontrarle las razones a estos dos. Psicópata. Canarias, la cárcel más grande del estado. Fragmentos. La ubicación geográfica de Canarias la coloca de forma natural en las rutas migratorias habituales para salir del continente. Su situación en el Atlántico la ha convertido también en un punto de conexión tricontinental, un lugar de paso histórico en la travesía de Europa a América. Esto podría darnos a entender que en Canarias se entiende el fenómeno migratorio con naturalidad, pero desgraciadamente, y al menos actualmente, no es así. En las islas se vive una situación de disociación colectiva de la propia realidad geográfica, social y política. La educación estatal, el bombardeo mediático, la propaganda cotidiana, las políticas gubernamentales han hecho que un alto porcentaje de la población canaria desarrolle un fuerte identitarismo europeo. El fenómeno migratorio no se estudia en profundidad, ni interesa a los poderes públicos que se comprendan sus causas. Se habla hasta la saciedad de mafias y de tráfico de personas, pero nunca de refugiados de conflictos armados, de trabajadores que huyen de la pobreza extrema, de personas que se escapan de la persecución política o religiosa. Los datos reales de la inmigración arrojan aún más luz. Se calcula que entre este 2020 y el inicio de 2021 han llegado a las islas unos 25.000 migrantes procedentes del continente africano. El gobierno local tiene bajo su custodia solo a unos 10.000 de ellos. Cerca de 2.000 pudieron llegar a la península, que es el objetivo de la gran mayoría, y entre 500 o 600 han sido directamente deportados. Aproximadamente 12.000 están fuera de la supuesta red de acogida oficial. Los medios han mostrado hasta la saciedad imágenes de migrantes retozando en los hoteles de la isla, pero de lo que se ha hablado menos es de que muchos de ellos han pasado hasta 3 semanas abandonados en el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, sin ningún tipo de condición higiénica, mal durmiendo y mal comiendo, sin otra cobertura que una simple lona sobre sus cabezas. Tampoco se ha hablado de que muchos de ellos ya han sido expulsadas de los hoteles y que ahora subsisten en condiciones infrahumanas, en la práctica intemperie, en los barrancos gran canarios. Aún interesa menos saber dónde están y en qué condiciones algunas de esas 12.000 personas que no han caído en manos del Estado. Se da por sentado que muchas pudieron escapar a la península, pero sabemos perfectamente que la supervivencia de algunas de ellas, ciertamente una minoría dentro del cómputo global, se está garantizando en redes de apoyo mutuo ajenas a las instituciones. Proyectos de realojo y autosuficiencia alimentaria, como los iniciados por la Federación Anarquista de Gran Canaria, que albergan actualmente a más de 200 personas migrantes en situación de persecución gubernamental, demuestran la ineptitud de las instituciones y su desastrosa gestión de unos recursos comparativamente descomunales. El racismo no surge espontáneamente de la nada. Se aprende. Los niños no son innatamente racistas. Lo son cuando se les enseña a hacerlo. Y en este caso, el pueblo canario está recibiendo un curso acelerado de racismo y xenofobia por parte de las instituciones. Las manifestaciones de racismo callejero son un reflejo de las manifestaciones del racismo institucional. Es un proceso que corre de los despachos a los barrios. Se silencia interesadamente que gran parte de esos migrantes son en realidad prisioneros del Estado. Se silencia que muchos de ellos no han podido usar ni sus pasaportes ni sus billetes para su verdadero objetivo, que es llegar a Europa. Se silencia que la causa de todo ello es que el gobierno central, esa coalición tan izquierdista entre PSOE y Unidas Podemos, ha convertido Canarias en una enorme cárcel para impedir que seres humanos, demasiado oscuros para su gusto, deambulen por su blanca Europa. Se silencia que la misma Europa que ha decidido prescindir de las fronteras entre los países miembros con fines puramente comerciales es la que presiona para que no caiga el muro invisible que han levantado ante el continente africano. Se silencia que en esta Europa los mercados son infinitamente más libres que las personas. Y se silencia que el llamado gobierno más progresista de la historia es el mismo que ha levantado en Canarias el campo de concentración más grande de la historia. El gran éxito del capitalismo, el Estado y sus fuerzas coercitivas, es que una población empobrecida y esquilmada busque a los responsables en su misma clase, y no entre quienes los gobiernan y los explotan. La pobreza canaria no ha provocado la migración. La ha provocado una economía que está completamente colonizada desde antes de que los ingleses nos impusieran el cultivo del tomate. Lo ha provocado el actual monocultivo turístico, que solo enriquece al lobby hotelero y a los especuladores de la vivienda vacacional, mientras la clase trabajadora solo recibe precariedad y desempleo crónico. Lo ha provocado una economía completamente terciarizada, que nos obliga a servir y no nos permite crear nada. Lo ha provocado una clase política que ha entregado todos nuestros recursos a las multinacionales, que ha permitido que el suelo rural lleve siglos en manos de unas pocas familias aristocráticas y que el suelo urbano, barrios incluidos, haya pasado la última década a manos de los bancos y de estos a los fondos buitre. La pobreza tiene nombre y cara y también quienes la generan. Resumiendo, el problema es lo que los medios de comunicación denominan avalancha migratoria ante menos de 20.000 personas, cuando jamás han hablado de invasión ante los 15 millones de turistas que hemos llegado a recibir anualmente. En la Federación Anarquista de Gran Canaria seguimos impulsando refugios que acojan a seres humanos que hoy están siendo perseguidos por su color de piel, etnia o lugar de procedencia. Seguimos socializando tierras abandonadas para que estas familias, entre las que hay un importante porcentaje de menores, puedan cultivar y alimentarse. Seguimos reciclando y reparando electrodomésticos para que dispongan de un agua caliente y una ropa limpia que no se le ha podido garantizar en los campamentos de la vergüenza levantados por el Estado. Seguimos también aprendiendo y acumulando conocimientos como nuevas formas de cultivo pasos a seguir para fabricar hornos caseros, recetas con las que hacer pan para cientos de personas, nuevos métodos para aislar inmuebles y un largo etcétera. Pero sobre todo seguimos convencidos de que la Tierra no tiene nombre, de que las fronteras son un crimen por el que algún día nuestros nietos nos juzgarán, y que no existe patria, bandera o identidad colectiva que valga una jodida mierda en comparación con cualquier vida. Desinforma la Federación Anarquista de Gran Canaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Ez dut esan nahi gaizikan ez dagoenik baizikan, ez alda beste gauzikan. Non da kritika, non hausnarketa, jartzen duenik auzitan. Pues bueno, ya llegó la hora de despedirse y este programa ya ha llegado a su fin. Y como la semana pasada me largué corriendo de aquí sin despedirme, pues hoy me toca despedirme a mí. Pero yo estoy aquí, gato, yo estoy aquí. Está aquí invadiendo mi espacio personal el señor perro. Bueno, estamos escuchando a Julen Zulaika, que ya me han dicho quién es. Esta cancioncilla vasca, un poco también crítica con todo este estado de las cosas que vivimos. Nada, amigos, amigas, nos despedimos. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Y os dejamos con Julen Zulaika. ¡Osasuna taskatasuna! ¡Osasuna taskatasuna! Alkoholikoak musuko ta plastikoak ikusten dira nahikoak. Mesiasen bat behar zuen nahi egoera tragikoak. Bete asmoz poltsikoak, lobi farmazeutikoak, patente gozezitoak. Normaltasun berri hontan ezal gaude erdilotan, murgilduak belainotan, ertzaskotako krisi bortitza, bizi dugun garaiotan. Ez dezagun pentsa hortan, aritzen dira askotan lotxak estali asmotan. Txikita tabernak larri joan zen kaleko aparra, tamazonek barra-barra saltzea hause eharra, falta zitzaigun bakarra. Ez aldu aski garrantzi noiz betaurrekoa jantzi, noiz da torrena irentxi, noiz da egi bat gezur erdi, noiz zientzia da zientzi. Mila galderen sintesi, beti dirua lenetxi, duten eizen bat sinetxi. Eure komendute kulpa, nonai salaketak multa, gazteen gandako lupa. Lehen polizia gutxi zen onbait, tara zenbat errekluta. lege betetzaile ultra hiritartasun kondukta bandera gisan hartuta. Argi berde gorri hori atzo ondo gaur hiltzori, orain kendu orain tori. Gabonak dira kontsumoaren saretan lasai erori. Ze adar jotze da hori magina bat azal lori. Gure bizkar da bilongi. Txertaketaren kampaina gardena bezain bikaina. Ia nork hartuko gaina. Edo zein taska zarretan bada protokoloa hor aina. Isten zaila den hor baina ala ere horren ordaina. Ezetz jaso beharraina. Ez aldaleen baldintza beti bete albalitza. Erdigunera bizitza. Usa beldurrak, gora bihotzak, negarrekin lasai mintza. Auzolana errigintza, elkar zaintzea dagiltza. Edo aldurik gabiltza. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.